tenemos este amor tan distinto a los demás. Y hoy que no te tengo, debo aprender a vivir sin ti, con este amargo dolor que nos toca consumir. Qué fácil fue aprender a amarte, qué difícil olvidarte. La distancia nunca fue un problema entre los dos. Qué fácil fue aprender a amarte, qué difícil olvidarte. La distancia sí fue entre tu edad y mi edad. A Dios le doy las gracias por haberte conocido. Te pido que me des fuerzas porque te he perdido. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser vivir sin ti. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser vivir sin ti. Entre tu edad y mi edad, a Dios le doy las gracias por haberte conocido. Te pido que me des fuerzas porque te he perdido. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser vivir sin ti. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser vivir sin ti. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser vivir sin ti. Aprendí a amarte desde que te conocí. Qué difícil va a ser.